Capítulo 25, parte 2 de Memorias de un vagón de ferrocarril. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Memorias de un vagón de ferrocarril, de Eduardo Zamacois. En Zaragoza, donde debíamos permanecer 21 minutos mientras cambiábamos de máquina, solo recogimos 3 pasajeros, que subieron a los coches dormitorios situados a la cabeza del tren. Eran las 2 de la madrugada. La quisquillosa, que no pasaba de allí, se había desligado de nosotros y el convoy quedó inerte y como acéfalo. Todos los vagones, inmergidos en tinieblas, parecían dormir, amodorrados por el cansancio y el frío. El viejo y el pez también se habían sosegado. Solamente yo velaba, y, a poder, hubiera pedido socorro con resonantes voces. Aquel difunto, cuyo rostro adquiría aún por momentos una albura de sudario, me helaba. Ni don Rodrigo ni aquel argentino tan misteriosamente asesinado en la línea de Sevilla tenían su expresión. Yo no quería verle, y sin embargo, ni un segundo mi curiosidad se apartaba de él. Como acabó sin agonía, la muerte no había desconcertado la paz de sus facciones. Los labios quedáronle entreabiertos y la visera de la gorra le tapaba los ojos, pero los dedos de sus manos, yertas y blancas, más que blancas, traslúcidas, sobre el fondo purpúreo de su traje cubierto de sangre, tenían una expresión fascinante. Estaban torturados, contraídos, retorcidos espantosamente. Raíces parecían. Un golpe inesperado me reveló que la ronca, padecía este remoquete por lo mal que silbaba, se había unido a nosotros. Íbamos a partir y me alegré porque el movimiento debilita la voz de las ideas. Enseguida, lo de siempre, una campana, un pito, una voz soñolienta, automática, que ordena: «Señores viajeros, al tren». La locomotora que lanza un alarido corto y bufa, y el convoy que recobra su andar. El crimen perpetrado entre Calatayud y Casetas se descubrió al hacerse la nueva requisa de billetes, ya pasado el burgo. Inmediatamente, el inspector manejó el timbre de alarma y el expreso paró. Por segunda vez, la noticia, semejante a una mariposa roja, voló de un extremo a otro del tren. Despertados insólitamente todos los viajeros, algunos a medio vestir, precipitáronse fuera de sus departamentos y corrieron a mí. En mi corredor los curiosos se apiñaban, se oprimían y alargaban el cuello con el ansia impaciente de ver. Los que hubieron de fortuna de obtener un puesto frente al teatro del atentado enmudecían de espanto y no sabían disuadir los ojos del cadáver, cuyas facciones ya endurecidas parecían, bajo mis luces, de transparente mármol. Como nada podía hacerse, el revisor cerró el compartimiento y el convoy persiguió su camino a gran velocidad para recobrarnos del tiempo perdido. En Caspe nos detuvimos y por teléfono el jefe de la estación llamó al juzgado, que inmediatamente acudió y procedió al levantamiento del cadáver. Secundado por el escribano, el juez tomó circunstanciada declaración al inspector, al ruta y a varios pasajeros. El interrogatorio fue baldío, nadie sabía nada. Lo único cierto era que el asesinado tomó el tren en Sigüenza con propósito, según su billete de viaje acreditaba, de ir a Barcelona. En la cartera de la víctima se halló una cédula extendida a nombre de Antonio del Rey, varias cartas a las que, por abreviar tiempo, no se dio lectura, y 40.000 pesetas en billetes del banco. Detalle este último que evidenciaba no ser el robo el móvil del asesinato. El juez advirtió enseguida el largo cabello negro, cabello de mujer joven, prendido al alfiler de corbata del finado, lo que estimó un dato revelador precioso. También examinó cuidadosamente el cuchillo, que era nuevecito y de los mejores y más bellos que producen los famosos armeros tolenanos. En el acto, la presunción de un crimen por celos iluminó el espíritu de los circunstantes. «¡Y es una mujer morena!», exclamaron a coro, «¿quién la ha matado?». Alguien dijo que ninguna mano femenina era capaz de asestar una puñalada así, pero el voto contrario y unánime del público movióle pronto a cambiar de opinión. Mujer tenía que ser la autor del crimen. ¿Cómo, si no, explicar la presencia de aquel cabello? Precisamente ese cabello era el hilo del sangriento ovillo, el rastro que la homicida olvidó tras sí. A este dato añadíase otro no menos significativo, a saber, la primorosa belleza del cuchillo era un arma genuinamente femenina, elegante y de persona rica. A un hombre, para vengarse, no se le ocurre comprar un objeto tan lindo. Alrededor de la imagen de una mujer, morena y joven por todos aceptada, los comentarios se devanaron inagotables. Ella debió de subir al tren en Sigüenza sin que él lo advirtiese, aunque de estar noticiosa de su viaje, su posición muy admisible, pudo salirle al encuentro en la estación de Arcos o en la de Alhama, y hallándole dormido, le degolló. Después se quedaría en Calatayud. La razón del crimen volvía obsesionante a los espíritus. Evidentemente, aquella mujer había matado por celos. Antonio del Rey, al recibir la puñalada, no se defendió. ¿Acaso la muerte fue tan instantánea en él que se adelantó al dolor, finó sin sufrir? Lo proclamaban así sus ojos cerrados y la serenidad y compostura de su actitud. Respecto del cabello, enredado al alfiler de la corbata, alguien dijo, y sus palabras merecieron la aprobación general, que una vez su venganza satisfecha, ella, como Salomé, sentiría el deseo de besar los labios yertos del adorado. ¿No anduvieron el amor y el crimen siempre juntos? Y al inclinarse para hacerlo, sus cabellos se agarraron al alfiler y una hebra, que sería brújula entre las manos de la justicia, quedó prendida en él. El señor juez se acordaba de Teseo y estaba encantado. Asistiendo a estas divagaciones folletinescas, pero muy verosímiles de la imaginación popular, yo me desesperaba. ¿Cómo decirles? La criminal es rubia, su cabeza parece una brasa. Ese cabello negro de cuyo hallazgo tanto se ufanan ustedes, lejos de ser un rastro, es una traición, una trampa, un ardid para despistar. El único que lo sabía todo era yo, y no podía hablar. ¡Ah! ¿Cuándo los hombres que tantos inventos inútiles hicieron descubrirán el modo de comunicarse con los objetos que comparten su vida? ¿Habría robos si las cajas de caudales supieran pedir socorro? ¿Habría adulterios si hablasen las alcobas? ¿Cómo los sabios acosadores tenaces de la verdad no pensaron en esto? Porque entonces, sí que la mentira se iría del mundo. Al dar el juzgado por terminadas sus diligencias, unos camilleros se llevaron el cadáver del desdichado Antonio del Rey, y yo, con las portezuelas cerradas, fui desenganchado del convoy y trasladado a una vía lateral, en espera de las futuras investigaciones que el señor juez instructor se proponía practicar en mí. «Te han fastidiado, cabal», me dijo el viejo. «Los hombres, para consolarse de no prender al asesino, te prenden a ti, y tardarán en soltarte». El expreso arrancó de Caspe con 2 horas de retraso. ¿Cómo decir el frío del silencio, el dolor del abandono que me produjo verlo marchar? El resto de la mañana estuve durmiendo bajo la lluvia. Al siguiente día padecí un severo registro y 3 días después otro. El juez, asesorado por el escribano, el alguacil y 2 personas más, reconstituyó, y declaró que con bastante exactitud, la escena del crimen, la posición en que se hallaba la víctima al recibir el golpe, la estatura probable de la agresora, a quien todos supusieron alta, y luego examinaron prolijamente los rincones del compartimiento y mis estribos, con la esperanza de sorprender en ellos algún vestigio esclarecedor del misterio. Una aguja descubierta por el alguacil bastó para que todos aquellos señores se perdiesen en nuevas e inútiles divagaciones, pero no añadió luz ninguna al sumario. ¿Cómo me aburría? ¿Por qué no me sacaban de allí? Las jóvenes caspolinas que acostumbraban a pasear por el andén no cesaban de ir a verme. Se detenían a corta distancia de mí, sosteniéndose unas a otras por el talle y luego, a pasos lentos, daban una vuelta a mi alrededor. Mi imponente tamaño, mi lujo y mis cortinillas caídas como en señal de duelo sobre el enigma bermejo que había ya en mí, impresionaban teatralmente la fantasía popular. «Aquí ha sido», se decían mis mirones. No pasaban de allí, y al marcharse caminaban despacio y volviendo la cabeza para mirarme. En Burgos, a donde me llevaron después del asalto del expreso de Hendaya, me sucedía lo mismo. Pero esta notoriedad no me consolaba de mis días de inacción. Cada 24 horas, febril y ruidoso, pasaba mi convoy, y mis compañeros, dichosos con su libertad, me dirigían burlas inocentes. «Bien te diviertes, Gandul», decían. Una semana más tarde, con la etiqueta de «No admite viajeros», fui reincorporado al expreso y trasladado a Barcelona, donde sustituyeron los forros ensangrentados de mi asiento y del respaldo por otros nuevos. ¡Cómo lo agradecí! La alfombra no la reemplazaron, sino que la lavaron cuidadosamente. Una pequeña mácula de sangre, no obstante, quedó en ella, pero tan debilitada y poco visible que los inspectores del material consideraron que pronto los mismos viajeros acabarían de limpiarla con la suela de sus zapatos. Estos recuerdos me estremecen aún. ¿No hay algún turbulento en el destino de esa sangre que fue juventud, esperanza, calor, vida, en fin, y que luego una multitud pisotea, indiferente, y se lleva en los pies? Volví a la circulación, y desde mi primer viaje tuve ocasiones de convencerme de que el asesinato de Antonio del Rey seguía encadenando la atención de la prensa y del público. El crimen guardaba su misterio. Las declaraciones de los familiares de la víctima poco ayudaron a esclarecer el enigma. Se supo que Antonio del Rey tenía en Madrid una amante italiana, rubia y alta, artista de café concierto llamada Emma Sansori, y también que pensaba casarse con una joven morena de notable belleza, unigénita de un banquero que residía en Barcelona. Al principio, la pública opinión señaló a la Sansori como autora del crimen, pero ella consiguió demostrar que la noche de autos la pasó en Madrid. Además, el oro de su pelo la protegía. Su cabellera gritaba su inocencia. Entonces la justicia enderezó sus investigaciones por otros derroteros y detuvo a una aventurera a quien Del Rey conoció el verano anterior en el casino de San Sebastián y a su hermana. Esta nueva pista tampoco dio resultados provechosos. La policía avanzaba entre sombras y se perdía. Desechada la suposición de que el asesino fuese un hombre, el fantasma de una mujer joven y de pelo negro renació triunfal. Aquel cabello detenido, al parecer casualmente, en la corbata de la víctima, se enredaba a los pies de la justicia como un grillete y no la permitía andar. Transcurrieron 9 o 10 meses, que en esto de filar a prisa el tren de la vida nos da ejemplo a todos. Una tarde, minutos antes de dejar Barcelona, oí vocear los periódicos con el crimen de ayer. ¿Qué nuevo drama era aquel? Desde mi último asesinato de que fui testigo, la Crónica Roja ejercía una atracción morbosa sobre mí. Luego sabré de qué se trata, pensé. Ya he dicho que, de cuando sucede en el mundo, yo me informo por lo que oigo conversar a los viajeros o leyendo los diarios olvidados sobre mis asientos. A poco de emprender el viaje, mi curiosidad empezó a ser satisfecha. Varios pasajeros glosaban animadamente el sangriento suceso, cuyo relato campaba bajo titulares llamativas en la primera página de los periódicos. La muerte era una señorita de la mejor sociedad barcelonesa y que se hallaba en vísperas de contraer matrimonio. Se llamaba Mercedes Eloy. Según los reporteros, el día del crimen, por la mañana, Mercedes recibió una carta que, al decir de una criada, la joven leyó con ademanes marcadísimos de inquietud y se presume fuera un anónimo que la invitaba a una cita. Durante el almuerzo, la madre de Mercedes notó que ésta tenía los ojos enrojecidos como de haber llorado. Al anochecer, la señorita Eloy, vestida sencillamente, salió de su casa diciendo que iba a la iglesia del Carmen y volvería enseguida. Su portera la vio subir a un coche. Horas después, en un rincón solitario y umbro del parque, aparecía su cadáver, con 2 puñaladas, una de ellas en el corazón. Comentando el hecho, añadía un periódico: «Hay personas que atraen la tragedia como los pararrayos atraen la cólera de las nubes. Nuestros lectores no habrán olvidado que la señorita Mercedes Eloy fue novia de aquel don Antonio del Rey, asesinado misteriosamente en el Expreso de Madrid». Esta apostilla fue para mí una revelación. Vi claro. Entonces exclamé: «Es Emma Sansori quien la ha matado». No me era posible dudar. La italiana habíase impuesto una tarea exterminadora que cumplió hasta el final. Primero él, luego ella. ¡Oh, Italia! País de arte y de pasión, tierra caliente donde la venganza tiene la fuerza de un culto bárbaro. ¡Qué fielmente te retratas, a veces, en tus hijos! Y llego al desenlace de este folletín, que parece escrito por la misma inexorable mano de la fatalidad. Días después salía yo con mi convoy de Barcelona, y en el apeadero de Gracia subió a mí una mujer de estatura elevada, rubia, vestida de rigurosísimo luto, a quien reconocí en el acto. Era Emma Sansori. ¿Y cómo no reconocerla si había visto sus ojos y los ojos en que una vez leímos el deseo de matar no se olvidan nunca? Quizás por haber adelgazado, parecióme más alta y advertí que, en virtud de inexplicables mistificaciones psicofísicas, el dolor en su rostro se había hecho belleza. Luego examiné sus manos lívidas, nerviosas y torturadas, como remordimientos, especialmente aquella mano derecha, dos veces criminal, en la que la muerte parecía haber dejado una llave. La Sansori examinó uno a uno mis departamentos, que por azar rarísimo iban casi vacíos, y fue a instalarse en el mismo, precisamente donde, pronto haría un año, apuñaleó a su amante. ¿Quién la guió ahí? ¿Por qué eligió aquel sitio y no otro? ¿Fue casualidad o resultado de esas atracciones subconscientes que los objetos, testigos de un crimen, ejercen sobre el criminal? Y ante tales coincidencias alucinantes, ¿quién negaría que desde que nace cada alma lleva en sí su destino? Ya muy tarde, pasada la estación de Reus, Emma Sansori, como si magnéticamente mis pensamientos llegasen a ella, comenzó a darse cuenta de dónde estaba. Larguísimo rato había permanecido inmóvil, el mirar perdido en el espacio. De súbito, la estremeció el choque de un recuerdo y miró en torno suyo. Después se levantó, lanzó una ojeada rápida al desierto corredor, cerró la portezuela y tornó a sentarse. Dos veces cambió de lugar. Primero se puso de espaldas a la máquina, luego de frente. Yo, que no cesaba de observarla, comprendía que su nerviosidad iba en creciendo alarmante. Los labios silenciosos de su alma repetían sin cesar un nombre: Antonio, Antonio. Y como en el espíritu de don Rodrigo, vi tantas veces reflejarse la figura de Raquel, así en el de Emma apareció la cabeza, únicamente la cabeza, del asesinado, con una blancura de hostia en las mejillas, los párpados cerrados y una tremenda puñalada roja, todavía sangrienta, en el cuello. Cuando esta tétrica imagen se borraba, la conciencia de la Sansori se obscurecía de modo tal que no quedaba en ella ni un mínimo resquicio de luz. De súbito, las tres sílabas del nombre adorado y aborrecido se encendían. Antonio. Y nuevamente, cual si resurgiese de la tiniebla de la tumba, el rostro exangüe del degollado volvía a dibujarse. Empezó a hablar con él. ¿Por qué no abres los ojos? ¿No quieres verme? Pero los ojos continuaron herméticos. Por su cerebro cruzó, semejante a un pájaro negro, esta sospecha. ¿Sería este el vagón donde le maté? El instinto la llevó al sitio que del rey ocupó, y lo examinó cuidadosamente. Miró luego la alfombra, en la que aún subsistía, aunque muy desvanecida, una huella de la sangre, y sus manos dibujaron un ademán de horror. Sobre el manto que cubría su cabeza, sus dedos de cera se crisparon agonizantes. Con el ansia de ver mejor, se hincó de rodillas en el suelo. Entonces comprendió, había reconocido el lugar, fue allí mismo. Aquella mancha era de la sangre que ella adoró y por la que hubiese dado la suya. Se levantó, ahogando un grito, y su figura enlutada pareció alargarse y tocar el techo. En sus ojos desorbitados, la locura acababa de encender sus luces amarillas. La Sansori quiso escapar al corredor y tropezó con la puerta, y la rudeza del golpe, que a mí también me hizo daño, la derribó sobre su asiento. Por segunda vez intentó salir, y volvió a chocar contra el recio cristal y a caer. Pareciéndola que unos brazos invisibles la sujetaban por detrás, perdió valor. Juntó las manos, sus labios lívidos temblaron y se derrumbó de hinojos. «Antonio, Antonio, Antonio», musitó tres veces. De un salto se incorporó, consiguió al fin abrir la puerta y salió al pasillo. Miró a un lado y otro. Nadie. Parecía haber recobrado su serenidad, pero su alma estaba en tinieblas. «Va a suicidarse», pensé. Y en el acto me convencí de haber acertado. Iba a suicidarse. Hay momentos en que las resoluciones adquieren tal intensidad que son visibles sobre las frentes como un cartel pegado a un muro. Emma Sansori ganó mi plataforma delantera, abrió la portezuela contraria al lado de la entrevía y con un fuerte salto se arrojó al espacio. Cruzábamos un puente. La enorme ráfaga de viento que levantaba la marcha del tren la arrancó el manto de los hombros y esparció su melena dorada. Instantáneamente su cuerpo, vestido de negro, se borró en la infinita opacidad nocturna. No así sus cabellos, que flamearon unos segundos, semejantes a una llama en la ingente tiniebla, y fueron como un coágulo de sol que bajase al abismo. Nadie la vio. En aquellos momentos, el expreso, enloquecido, como si huyese de sí mismo, corría a 90 km/h. Fin del capítulo 25.